preocuparnos por sembrar, para saborear la libertad. Gusanos invaden la huerta, hay que defenderla con dignidad. La, la, la, la. Rábanos, tomate, limones y sandías luchan la batalla de la vida, junto a campesinos con palas, rastrillos y machetes, pa' que se respete la vida que se merece. Las semillas agonizan, máquinas la fertilizan, para que las escojamos por ser más bonitas. Otras se lamentan, pues no pueden tener crías, tan amargamente su existencia finaliza. Soberanía alimentaria, oh, oh, oh, oh. Date cuenta que la tierra es para quien la trabaja, oh, oh, oh, oh. Piensas en la procedencia que tienen tus papas, oh, oh, oh, oh. Y nunca ha sido bueno no preocuparse por nada. Gran brócoli tan sano y sabio siempre dice, no debemos escuchar palabras sin raíces. Nos estamos marchitando de los intestinos, por creer que de la tele las frutas son felices. Cómprame, consúmeme, soy verdura dichosa, ven acércate, toca mi piel, es muy sedosa. No de nada en la caja te salgo tan costosa, inyectando mi vena me volvieron mentirosa. Oh, oh, oh, oh. Con tu voto por la soberanía alimentaria, oh, oh, oh, oh. Date cuenta que la tierra es para quien la trabaja.